desde la semana pasada y que tenía que ver con que sos una obra maestra de Dios. ¿Sabías eso? Dijimos que algunos de nosotros nos veíamos como una obra de maestra un poco rara, ¿no? Porque algunos dicen, ¿yo una obra maestra? Y la verdad que a mí me falta bastante para hacer una obra maestra, dirán algunos, ¿no? Decíamos que nos mirábamos en el espejo a la mañana con los pelos todos parados y que algunos veíamos otra cosa, no veíamos una obra maestra. Pero déjenme decirles que cuando miramos las cosas con un lente distorsionado, cuando miramos las cosas con el lente que no corresponde, vamos a ver cualquier cosa. Y hoy quiero que vamos a afinar un poquito más todavía el lente y vamos a mostrar cómo hacer para que esa obra maestra sea restaurada. Y así que les voy a invitar a que abran sus Biblias, aquellos que tengan, los que no, por favor, compártanles. Y poneme ahí en la pantalla, sino también en 2 de Crónicas 7:14. Mientras van buscando, les recuerdo que cada uno de ustedes son personas comunes y corrientes. ¿Pero que tenemos a quién? ¿A quién tenemos? Tenemos un Padre extraordinario que es nuestro Dios. Encontraron 2 Crónicas 7:14. Medio complicado, ¿no? ¿Dónde estará ese libro? ¿Antiguo Testamento? Sí, claro que Antiguo Testamento, ¿cómo que no? Sí. Ah, no es complicado, bueno. 2 Crónicas 7:14. Dice así en el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos, Señor, ahora que pongas en nosotros, Señor, sabiduría para discernir tu palabra correctamente y para recibir el mensaje que tenés para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Cristo Jesús, y te rogamos ahora, Señor, que tu unción esté sobre cada una de las palabras que vayamos a expresar a continuación. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento si quieren. Gloria a Dios si quieren decir también. ¿Qué pasa cuando una obra maestra se encuentra dañada? ¿Qué se hace? Se restaura. ¿Y cómo se hace para comenzar un proceso de restauración? ¿Qué se hace? ¿A quién se llama? Se llama a un restaurador. Yo, estudiando para este mensaje, me puse a estudiar un poquito cómo es el proceso de restauración de obras de arte, de obras maestras, y encontré con que el restaurador, los buenos restauradores, cuando restauran una obra, en realidad no corrigen nada de lo que haya hecho el autor. En realidad lo que hacen es como hacer un parche para que no se note el deterioro. Y no solamente eso, sino que utilizan materiales que pueden ser removidos en el futuro si hiciese falta luego de la restauración. Entonces cuando analizando esto y viendo esto, digo... pero nosotros para nuestra vida, es una obra maestra, entonces si la toca un restaurador, en realidad lo que hace es ponerle parches. Y digo, pero yo no quiero parches para mi vida, si estamos hablando de que yo soy una obra maestra de Dios y que alguien va a venir a poner parches a mi vida. ¿Ustedes vieron cuántos de ustedes han arreglado una vez una cámara de bicicleta? Y después de muchas pinchaduras, ya es cualquier cosa la cámara de bicicleta. Es puro parche, ¿no? Es más, si alguno dice, andás en parche directamente, no andás en bicicleta. Entonces, ¿realmente hay alguna forma de que se pueda restaurar una obra sin necesidad de hacerle parches? Una obra maestra. ¿De qué manera ustedes consideran que podría hacerse una obra, restaurar una obra maestra, sin que sea un parche, sin hacer un parche? Hacerla de nuevo, sí, está bien, pero no sería original, sería una copia. Muy bien. ¿Y si llamamos al autor? Si llamamos al autor, puede hacer lo que quiera en esa obra y va a seguir siendo un original, porque es una obra del autor. Lo que sucede con las pinturas, con las esculturas y todo eso, es que generalmente los autores, ¿dónde están? Finiquitados, digamos. Están muertos. Entonces, los autores es imposible de encontrarlos. Pero cuando hablamos acerca del ser humano, cuando tenemos que restaurar el ser humano, las personas cuando se tienen que restaurar, el autor está vivo. Y la semana que viene vamos a conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que en realidad lo tenemos bien vivito Y lo tenemos ahí disponible para restaurar las vidas que están lastimadas, las vidas que están golpeadas, las vidas que están con dolor. Esto es realmente muy importante que entendamos, de que la única forma de hacer una restauración a nuestra vida, que no sea con parches, es que sea el autor de la vida el que haga esa restauración. ¿Y cómo puede ser cuando estamos buscando parches para nuestra vida? ¿Has buscado parches alguna vez para arreglar tu vida? Sí, claro. Cuando buscas la solución en el consejo de un amigo y no en la Biblia, no en la palabra de Dios, y ese amigo te da un consejo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tenés un problema en tu matrimonio y vas a pedirle consejo a un amigo y te dice, déjala. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia te dice que tenés que respetar el matrimonio porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Después te dice, tenés un problema con tu hijo. Anda, pégale un palazo en la cabeza. No, para decir cosas exageradas. Pero después vas a tener otra clase. Che, tengo muchos problemas económicos y ¿cómo puedo hacer? Y bueno, metete en la delincuencia. O no te metas en la delincuencia, pero robá un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá, que nadie se va a dar cuenta. Estás metiendo parches y querés que tu vida te vaya bien, no va a ir bien nunca. Si vamos a falsos maestros, esa gente que te dice, yo te voy a decir la posta. Si confiás en un pastor, ¿en quién hay que confiar? En Dios, no tenés que confiar en las personas. Las personas, obviamente, tenemos ciertas personas con más o menos confianza, pero tu fe no puede estar basada en una persona. Tu fe tiene que estar basada en la verdad indiscutible, que es la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos que no tenga en cuenta al autor va a ser un parche y no va a ser una restauración de esta obra maestra que sos vos. ¿Amén? ¿Qué significa amén? Amén significa así sea. Entonces, sos una obra maestra. Decir de vuelta, decir, repetí, soy una obra maestra. Muy bien, sos una obra maestra de lo más lindo que Dios haya hecho. Sos lo mejor que Dios tuvo para hacer. Y hoy vamos a ver cómo el autor de esa vida restaura cuando hay dolor, cuando hay estás lastimado. ¿Cuántas veces te han lastimado? Seguro, un montón. ¿Cuántas veces estuviste triste? Un montón. Realmente, la vida parece una colección de momentos tristes con algunos momentos de alegría, ¿no? Es decir, eso me lo decía la otra vez una persona, digo, que hoy pesimista. Y la verdad que tenía razón. Porque la vida son más momentos difíciles, complicados, o todos los días ustedes cuando van a la mañana a trabajar se levantan y parecen Heidi corriendo por el prado. No, le digo, juju, ¿y antes se acuerdan de eso? ¿Así se levantan todos los días y llegan así al trabajo? No. Están esperando que sean las 5, las 6 de la tarde, la hora que salen, para rajar del trabajo. ¿Para qué? Para llegar a casa y de vuelta con los problemas de ayer. A ver, pero fuera de eso, hay una forma de vivir la vida que es a través de la restauración que puede producir Dios, que nos da un sentido a la vida y que le da sentido a que podamos levantarnos todos los días. Y a todos los días levantarnos y hacerlo de buen humor y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque estamos vivos y gracias a nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar entonces de 4 pasos para la restauración. 4 pasos para nuestra restauración. Y el texto que leímos, está todavía arriba, me lo pones de vuelta, María, ahí. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay en ese texto 4 pasos para la restauración de tu vida, para una completa restauración. El primer paso dice, si se humillare mi pueblo. Y quiero decirles que este texto, antes de empezar a bajar y vamos a hacer una exégesis de este pasaje, antes de hacer esto, quiero decirles que este texto uno lo lee y dice, claro, deberían estar mal estas personas que estaban escuchando esto. No dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, claro, deberían estar recontra mal. Entonces Dios le dice un mensaje, si ustedes se humillan y buscan mi rostro y buscan de nuevo, entonces yo los voy a sanar. Pero ¿saben que no? Este texto fue dicho en medio de una fiesta. Y en medio de la fiesta posiblemente más importante que tuvo Israel en la época del rey Salomón. Y fue en la dedicación del templo. No hubo fiesta y no hubo grandeza más grande para ese pueblo que ese momento donde se terminó el templo, de construir el templo y se dedicó ese templo. Y en la dedicación del templo, luego que Dios había recibido ofrendas, holocaustos, Dios les dice que si en algún momento, en el futuro, ellos se alejasen de Él, que lo que tenían que hacer era esto. Pero esto no está dicho en un contexto donde te estoy retando, sino en un contexto donde está todo bien y donde te estoy dando un consejo por si algún día las cosas están mal. Es muy distinto, ¿no? Que te estén retando y otra que te estén diciendo las cosas. Es decir, che, si algún día vieron, a ver, ¿cuántos de ustedes saben que, para qué, a ver, los que tenemos auto, tienen seguro, ¿no? Sí. Sí que tenés que tener seguro. Pues si no tenés seguro, ¿qué pasa? Y si un día chocás, ¿y cuántas veces chocaron? Yo, la verdad, pocas. ¿Y que tengan que usar el seguro? Menos aún. Y sin embargo, uno tiene el seguro, ¿no? Por las dudas, porque, viste, si llegás a pisar a alguien, como si saliésemos a la calle a pisar gente. O alguno de ustedes, bueno, hay algunos que salen, parece, a pisar gente, pero... Entonces, Dios dio este consejo en un contexto donde estaba todo bien, todo tranquilo, no había motivos por los cuales preocuparse, y sin embargo, Dios les dijo este consejo. Y este consejo empieza, la primera parte decía, si se humillare mi pueblo. Y aquí quiero hablar de la palabra humillación, que viene del latín. Y la raíz de la palabra, la primera parte, verán que dice, tiene con humus. Y humus es tierra. Vieron que la tierra fértil se llama humus. Y en consecuencia, la palabra humillación tiene que ver con rebajarse hasta la tierra. Es hacernos tierra. Eso es humillarse. Y para que sepan, la palabra humillar y la palabra humildad son la misma palabra. De hecho, son la misma palabra. Lo que pasa, tienen un marketing muy distinto una de otras. Cuando uno habla de humildad, y no estoy hablando de humildad en cuanto a pobreza, estoy hablando de humildad en cuanto a situación de la persona. Cuando uno habla de humildad, siempre generalmente se hace un halago. No, una persona cuando se describe, ¿cómo es? Y yo soy un tipo muy humilde. No, se está agrandando. Qué humilde que vas a hacer diciendo eso. Pero en realidad, la palabra humildad es ponerse en una situación, una postura que tomo, y es una decisión que yo tomo cuando ejerzo humildad. Cuando soy humilde, yo estoy tomando la decisión. Sin embargo, humillación es una postura que alguien me exige. El resultado es más o menos lo mismo, pero cuando una persona, nosotros consideraríamos, como les decía, un halago que nos consideren humilde y un agravio que nos humillen, ¿no? Y entonces cuando uno dice, cuando habla de eso, de hecho cuando uno dice, yo no me voy a humillar, ¿no? Y en realidad lo que estás diciendo, yo no voy a ser humilde, pero no decimos de esa forma. Porque si decimos, yo no voy a ser humilde, diríamos, ah, no, sí, debería ser humilde, porque dice la palabra de Dios que los humildes, hay bendiciones para los humildes, para aquellos que ejercen la humildad. Y humildad no significa andar dejando tus derechos de lado ni nada de eso. Simplemente es una postura en la cual yo me pongo voluntariamente en esa situación donde no reclamo lo mío, sino que estoy, y cuando hablamos de parte de Dios, estoy diciendo, le estoy dando a Dios la potestad, le estoy dando a Dios el poder. Entonces este texto que dice, si se humillare mi pueblo, no está hablando de que iba a ser humillado por Dios. Porque algo que les quiero decir, que les quede bien claro, Dios jamás va a denigrar tu condición de ser humano, porque sos su creación más hermosa. Porque sos la obra maestra de Dios. Y Dios jamás te va a humillar. Pero vos sí podés humillarte, es decir, ejercer humildad delante de Dios. Voluntariamente me rebajo para aprender, para escuchar, para ser ministrado por Dios. Entonces, cuando hablamos de humillarse, muchas veces este texto se decía, ¿cómo humillarme? Claro, ser humilde delante de Dios. A algunos les va a parecer un poco hasta grosero lo que les voy a decir, pero... los que vamos al médico y cuando vamos a hacernos controles, por ejemplo, la mujer al ginecólogo o el hombre al proctólogo, la situación es humillante. ¿Cuántos de ustedes, sin embargo, se sienten humillados por esa situación? No, porque es necesario que yo haga esa clase de exámenes médicos, pese a que, a ver, a mí hace un tiempo tenía piedras en el riñón y me hicieron una intervención para sacarme las piedras. La operación esa es de lo más humillante, si quieren saber. Después pregunten por ahí. Pero quiero decirles que uno, más que decir, y bueno, ya estamos acá, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, no escucho que ande diciendo, pero ¿qué quieren estos médicos? Mirá cómo te humillan. Nadie está diciendo eso. Y sin embargo, sí escucho, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué tenés que humillarte delante de Dios? ¿Saben cuál es el problema? Que respetamos más a un médico que a Dios. Porque el médico lo vemos como una autoridad en lo que está haciendo. Y cuando hablamos de la vida espiritual de las personas, Dios no es una persona, Dios no es mi amigo en ese sentido, ¿no? Dios Jesucristo es nuestro amigo, todo lo que quieran. Pero a veces más que un amigo queremos tenerlo de compinche. Y en realidad Dios es Dios. Y como Dios, si Él te está diciendo que para que aprendas tenés que ser humilde de corazón, tenés que empezar a adoptar esa postura, aunque no te guste. Es decir, ¿por qué Dios exige? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para preguntarle a Dios? Eso, en la Biblia encontramos preguntas de ese tipo. Porque a veces queremos ponernos a la misma altura de Dios. Y quiero decirles que no llegamos ni siquiera a la uñita más chiquita. ¿Pero eso es malo? No, porque para algo es Dios y nosotros somos su creación. Somos su obra maestra. Entonces, cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, tiene que ver con esta postura que nosotros podemos tomar. Y quiero decirles algo, Dios te respeta tanto que jamás va a forzar la situación con vos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero Dios jamás va a forzar esa puerta. Dios jamás va a romperla de una patada y entrar a tu vida. Vos tenés que dejar entrar a Jesucristo en tu vida si querés tener bendición. Dios no va a forzar esa entrada. Dios quiere que lo dejes entrar. Y cuando lo dejas entrar, tu corazón empieza a ser humilde, empieza a aprender acerca de la vida. Empieza a aprender de lo que pasará después de tu vida. Esta semana estuvimos visitando una familia y hablábamos acerca de lo que pasa después de la vida. Y la señora nos decía, a mí no me gusta hablar de esos temas. Entonces yo, a propósito, hablé de esos temas. Porque obviamente tenemos que estar preparados para lo que pasa después de esta vida. Nosotros como hijos de Dios sabemos bien lo que pasa y sabemos a dónde vamos. O por lo menos lo predicamos. Pero sepan de que Dios nunca va a forzar esa situación. Dios quiere que vos abras tu corazón. Y a ver, ¿y quién se debe humillar? ¿Qué dice ahí ese texto que tienen ahí arriba? Mi pueblo. Esos son todos. No es el pastor, no es los ministros, no habla de músicos, no habla de los levitas. Habla de se humillare mi pueblo. ¿Y qué pueblo? ¿Qué dice? ¿Sobre cuál mi nombre es invocado? ¿Sobre cuántos de vosotros fue invocado el nombre de Jesucristo? Está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia, está hablando sobre cada uno de nosotros que en el momento de bautizarnos fue invocado el nombre de Jesucristo. Si tenemos un tema, lo tenemos que arreglar de esta forma. No busques ninguna otra forma, porque si fue invocado el nombre de Jesús sobre tu vida, tenés que primero empezar y humillarte. Nos humillamos delante de Dios cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y capacidades y empezamos a descansar en Él. Yo les digo que cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno se hace humilde delante de Dios, las cosas empiezan a ser muchísimo más fáciles, muchísimo más sencillas. Porque ya no peleo yo contra las situaciones, sino que confío en Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo esta situación no la puedo manejar más. Señor, este problema te lo dejo en tus manos porque yo no puedo más con esto. Y cuando empezás a trabajar de esa forma en tu vida, Dios empieza a bendecirte porque empieza a responder. Y además de empezar a responder, Dios te ve y ve ese corazón y dice, mirá, ahí está mi hijo. Mirá qué bien que está haciendo, queriendo hacer las cosas. Uy, se equivocó de vuelta, no importa, pero me está pidiendo perdón nuevamente. A ver, y Dios cubre tus faltas, cubre tus pecados. Pues venís de repente, me vengo portando re bien, vengo siendo una persona buena, no me enojo con nadie. Y de repente se te salta la cadena y hay que ir a buscarte de vuelta al pozo de la desolación. Sin embargo, Dios conoce tu corazón y humillado delante de Dios, humilde delante de Dios. Podés volver y Dios te restaura y Dios te va a restaurar la cantidad de veces que haga falta. Hay algunos hermanos que yo he estado hablando últimamente y les he estado hablando de la restauración. les he estado hablando acerca de que Dios quiere restaurarlos. Dios quiere levantarlos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. No sé cuántas oportunidades tengas. Trata de no desperdiciarlas todas. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Ayer hablábamos con Ale, que él estuvo hablando de esto con personas que se han alejado de parte de Dios. Y les ha estado diciendo, porque sintiendo la carga, me decía, estuve hablando y diciéndole, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Porque Dios es un Dios de oportunidades y mientras estemos vivos tenemos oportunidad de recuperarnos delante de Dios. Y nos humillaremos delante de Dios solamente cuando nos demos cuenta de que va a ser la única forma de tener victoria en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y fracasamos en la obra de Dios cuando queremos hacer las obras de Dios con nuestras propias estrategias, con nuestra propia inteligencia. Dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, es decir, el lugar donde está agarrada las uvas. Y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo muchas veces estuve cansado de luchar sin ganar, ¿no? Porque luchar, luchamos todos. Pero a veces uno se cansa de luchar sin ganar. Y yo creo que es hoy un momento para decirle a Dios, Señor, estoy cansado de luchar sin ganar. Quiero empezar a ser un ganador victorioso. Quiero empezar a que las cosas sean buenas de verdad. Y eso es solamente con Cristo. Porque si miramos las posibilidades humanas, a lo mejor... Y cuando hablamos de éxito, no estoy hablando de éxito en lo económico. Porque el éxito económico es totalmente superficial. El éxito económico puede estar bien y es necesario para vivir bien y tener, sí. Pero el éxito económico no te garantiza la felicidad. Generalmente lo que pasa, aquellos que tenemos extracción más pobre... Pensamos que si nos sacásemos la lotería o el, no sé, o algo, o algún premio especial, se nos solucionarían los problemas. Pero quiero decirles, y escuchamos hace poco el mensaje que trajo el obispo Flores cuando vino y predicó la historia de ese pobre que le regalaron mucho dinero y que no supo qué hacer y que fue y lo devolvió. ¿No? Porque le traía más preocupaciones que otra cosa. Pensaba que le iban a robar, pensó que... el dinero no es la solución a nada. Cristo es la solución a todo. El segundo punto dice... Entonces, primero era, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y el segundo dice, y oraren. Vemos en la historia de Israel que Dios levantó a dos hombres en momentos que tuvo que restaurar. Ellos habían sido llevados por Nabucodonosor, habían sido llevados al exilio y fueron tomados esos hombres en el exilio y estuvieron ahí 70 años. Cuando en un momento Dios decide que pueden volver, pone ese sentir, ese pesar sobre varios hombres en realidad, pero acá encontramos en la Biblia, encontramos claramente a Nehemías y a Esdras. Digo que hay otros hombres más también nombrados en estas historias. Y Esdras se encargó de levantar el templo y Nehemías se encargó de restaurar las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y eran hombres de oración. La oración era necesaria para poder restaurar. Y la oración es necesaria para restaurar tu vida. No pretendas que Dios restaure tu vida si no hay oración. Si vos no orás regularmente. ¿Y cuánto es orar regularmente? A ver, díganme ustedes. Al menos todos los días. ¿Cuánto tiempo tenés que orar todos los días? Y si vas a orar solamente para dar gracias por los alimentos, es poco. Tendrías que orar un poquito más. Y fuera del horario de dar gracias por la comida, nada más. En Esdras 9, parte de la oración tiene confesión. Y Esdras le va una confesión del pecado de Israel. Y si queremos ser restaurados, nuestra oración tiene que llevar confesión de nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, el siguiente punto es apartarnos del pecado. No sirve de nada confesar los pecados y seguir pecando. No se trata de que, bueno, ahora me confieso con Dios y en realidad voy a pecar un poco menos. La verdad que el arrepentimiento implica dejar de pecar. Obviamente somos seres humanos y es en medio imposible, por no decir totalmente imposible. Pero quiero decirles de que no podemos regocijarnos con el pecado y estar constantemente diciendo, bueno, total Dios me perdona, total Dios me perdona. Porque ahí no hubo humillación, ahí simplemente hay rebeldía de corazón y querer cubrir las apariencias para que los demás te vean de que sos más o menos bueno. Para que no te venga el pastor y diga, ¿qué te anda pasando? ¿No? Y en realidad, ahí soy más o menos bueno. No alcanza con ser más o menos bueno. Tenés que ser bueno según los propósitos de Dios. Nosotros como iglesia hemos propuesto estar orando muchísimo más. Y hay algunos hermanos que nos están acompañando a la mañana temprano, levantándose, algunos desde las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, a orar buscando la presencia de Dios. ¿Son locos? Entonces, ¿qué les pasa que se levantan tan temprano a orar? ¿Será que están buscando que Dios responda a sus peticiones? Claro que sí, porque es bíblico que el que ora encuentra la respuesta a sus peticiones. El que ora encuentra, y hay otros que en vez de a la noche ponerse a mirar televisión, apagan la tele y leen la Biblia y se ponen a orar. ¡Qué locos! ¿No? ¿Qué cantidad de locos! Y sin embargo, sepan de que esos locos son los que reciben bendición de parte de Dios. En el tercer punto, habla de buscar la presencia de Dios. Dice, el primero fue, si se humillare mi pueblo, el segundo, si orare, y el tercero dice, y buscaren mi rostro. Es interesante ver acá que Dios habla de una búsqueda y no está pidiendo un ritual. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros muchos hemos sido criados, algunos, en un ambiente donde la oración es un ritual. Por eso les hablaba antes de la oración antes de comer. Por eso les hablaba de la oración, o cuando vas y a lo mejor te dicen, bueno, ¿cómo haces esto? Y orate tantos Padres Nuestros, ¿no? Esa es una oración ritual. Pero la oración que hacemos nosotros por los alimentos también puede ser una oración ritual, porque oramos siempre igual. Ustedes cuando oran por los alimentos oran muy distinto. ¿Están realmente dando gracias por los alimentos? Señor, te agradecemos por estos alimentos. Y lo mismo, cualquier cosa que hagamos por repetición nada más es ritual. Y Dios no quiere. La semana pasada, escuchamos un mensaje que hablaba acerca de la oración del Padre Nuestro. ¿La recuerdan? Y por orar en forma ritual, después también escuchamos una historia muy interesante de uno que había dejado oraciones sin responder ahí arriba en el cielo, el señor Pérez, no sé si recuerdan. Si no, pueden ir y buscarlos ahí en el Facebook y en la página de internet, están los mensajes anteriores, pueden buscarlo, el mensaje de mi hermano Hugo. Pero la búsqueda de Dios es un acto consciente y deliberado. Es un acto que yo requiere que yo busque. Buscar significa buscar. Buscar no significa esperar que llueva la presencia de Dios. Buscar es buscar. Aleluya. Decía que la búsqueda de Dios es un acto deliberado y consciente. La búsqueda de Dios incluye orar, incluye ayunar. Nosotros en este día tuvimos un desafío con los varones. Hay algunos varones que están ayunando el día de hoy y tenemos un desafío que por ahora no les vamos a contar de qué se trata. Por ahora no les podemos contar, no les queremos contar. Les vamos a contar cuando Dios nos dé el testimonio. Y lo vamos a contar porque va a ser para glorificarse el nombre de nuestro Dios. No va a ser gloria nuestra, sino gloria de Dios. Pero estamos buscando en ayuno, en oración, una respuesta concreta a un problema concreto. Y cuando decidiste restaurar el altar de Dios en tu vida, sabes que el enemigo va a venir a intimidarte. El diablo va a decir, no, ¿para qué vas a hacer esto? Y va a querer sacarte del foco y va a querer ponerte tu mente en otro lado. Sin embargo, sepan bien de que esto es un método que no falla. Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, y estamos buscando nosotros de parte de Dios. El cuarto punto habla de, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa renunciar al pecado? ¿Pecar un poco menos, como les decía hace un rato? No. No se puede ser restaurado espiritualmente si no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene dos pasos. Primero, confesar los pecados. Y segundo, apartarse de los pecados. De nada sirve reconocer y no dejar de pecar. Si no hay eso, no puede haber restauración. Entiendan bien. En Esdras 10 hay un texto medio raro. No, medio raro no, medio duro de entender. Resulta que ese pueblo había tomado familia, habían emparentado con extranjeros. Y Dios les dice que tenían que echar a los extranjeros de ese lugar. Hoy por hoy no lo entendemos, a lo mejor nos parece medio inentendible. Tendríamos que estudiar historia de esa época para entender cómo funcionaban la cultura de esa época. Pero fuera de eso, Dios le dice que tenían que dejar salir esas cosas que tenían hace tanto tiempo en medio de ellos. Y a veces vos con el pecado, hace tanto tiempo que tenés ese pegadito que tenés ahí escondido, que ya le tenés cariño. ¿Cómo voy a dejar de hacer eso si, ay, lo quiero tanto al chisme? Ay, ¿cómo me encanta que me cuenten algo, ir y contárselo? ¡Qué lindo! Vamos a ir un poquito más duro ahora. Esa paginita de internet, qué buena que está, ¿no? Y resulta, y dice, ¿cómo voy a borrarla del historial? No, bueno, el historial sí, pero... y resulta que tenés montones de cosas que están en tu vida y que las tenés aferradas y que no tenés ganas de dejarlas. Ay, pero ¿quién se va a enterar si total, este vicio, ¿no? ¿Quién sabe de que yo tengo este vicio? Tenés que dejarlo en el nombre de Jesús, ese vicio, porque todo lo que atenta contra el templo del Espíritu Santo es pecado. Y si vos tenés vicios, tenés cosas, y hablo vicios tanto físicos como vicios espirituales. Si estás acostumbrado a mentir, hay personas que mienten porque sí, porque son fabuleros. ¿Conocen a una persona así? Que siempre le cuenta una historia distinta y decís, nunca va a decir la verdad esta persona. Ni necesitando mentir. Mienten por mentir, porque les gusta. Ay, qué lindo, qué bien que me siento cuando cuento una historia, ¿no? Dice, me siento Jesús y sus parábolas. Y te estás mandando unos versos bárbaros que no tienen ningún tipo de enseñanza. Estás contando algo como propio. No, pero estoy contando un testimonio de parte de Dios. Pero no fue tuyo, fue del otro hermano. Bueno, pero para darle más credibilidad, ¿no? Vamos a hacerlo más creíble, vamos a decir que yo oré y la persona se sanó, pero oró el otro hermano. Bueno, no importa, que la gloria sea para Dios. Sí, claro, es para vos. La gloria sea para vos, estás diciendo ahí. Si estos cuatro pasos que estuvimos viendo, humildad, búsqueda, oración y confesión, se cumplen en nuestra vida, tienen consecuencias. La consecuencia está ahí mismo, en ese texto, dice, primero que Él nos va a oír, nos oirá, ¿no? Yo oiré desde los cielos. ¿Cuántas veces quisimos saber si Dios nos escuchaba? ¿Cuántas veces estuviste orando y decís, Señor, ¿me escuchás? ¿No? Y estábamos, Señor, ¿por qué no me escuchás? A lo mejor habría que seguir estos primeros pasos, ¿no? Humillarte, buscar, orar, confesar. Y Dios ahí te escucha. Promesa de parte de Dios. Hacé esos pasos y Dios te escucha. Y el segundo dice que Él nos perdona. Es lindo sentir que no se le debe nada a nadie, ¿no? El otro día contaron un testimonio acerca de cómo Dios ayudó a una familia a dejar de tener deudas. Es lindo sentir que no se le debe nada a nadie. Y el tercer punto es un gran efecto colateral, diría yo. Y dice, y sanaré su tierra. Y volvemos al texto que comenzó de entrada. A ver, cuando habla de la humildad, tenía que ver con la tierra. ¿Te acuerdas que dije que era el humus, la tierra? Y que nosotros nos teníamos que humillar hasta la tierra. Y dice que Él va a llenar nuestra tierra. ¿Qué más significa la tierra? La tierra significa también nuestro sustento. En la antigüedad, en la época de Israel, la tierra, la tierra por otro lado significa una nación. Nosotros decimos, yo amo mi tierra, ¿no? Amo mi país. Y dice que la promesa, que si nosotros buscamos eso, Él está dispuesto a sanar nuestra tierra. Como les decía, la tierra también significa tu vida material. Y si vos estás teniendo problemas, vas a tener que fijarte de estos pasos, cumplirlos en tu vida. Porque Dios promete darte respuesta a tus oraciones, si lo buscás, si te humillás. Cuando Israel llegó a su territorio, ellos eran unos nómades. Tenían ganados y iban de acá para allá, de acá para allá, buscando mejores pastos. Cuando llegaron y poseyeron esa tierra, se transformaron en agricultores y dejaron de ser nómades para transformarse en un pueblo sedentario y habitar en ciudades y tener campos. Y ellos no sabían nada acerca de cómo cultivar. Entonces sus vecinos, los que habían quedado, les empezaron a enseñar el arte de cultivar la tierra. Cuando ellos cultivaban la tierra, dice que uno de los problemas más graves de Israel fue caer en la idolatría. Y uno de los problemas por los cuales cayó en la idolatría fue por volverse agricultores. Usted dice, ¿qué? Sí, claro, porque venían los pueblos con los que ellos habitaban y les decían, bueno, para que crezcan las plantas, tenés que agarrar, plantar acá, hacer un agujerito, poner una semilla, echarle agua y prender una vela. ¿No? ¿Qué tiene que ver la vela? Bueno, se ve que en esa época no hacían germinaciones y no se daban cuenta que la semillita crecía de por sí por milagro de Dios. Entonces ellos decían, le tenés que prender una vela a tal Dios. No sé si prender vela, hacer una humareda o hacer algo. Pero ellos decían que para que crezcan las plantas, la única forma que hacía, había que rendirle algún culto a Baal, que era el señor de la tierra. Por eso Elías se enfrentó contra todos esos profetas de Baal. Porque ellos decían, si no le damos culto a Baal, no vamos a tener prosperidad en nuestra tierra. Y Dios luchó contra, el pueblo tuvo que luchar contra eso. Entonces Dios está dispuesto a que saques esos baales de la tierra y que dejes que Dios haga crecer tu tierra, que Dios pueda sanar la tierra. Por eso Dios quiere sanar tu vida espiritualmente hablando y materialmente hablando también. Porque lo que Dios quería con este texto era decirles, cuando tengas problemas, este es el 911. Este texto es el 911 de los problemas espirituales. Si tenés problemas espirituales, acá encontrás, este es el teléfono de emergencia del cielo. El teléfono de emergencia del cielo está en la Biblia y está en este texto que acabamos de leer. Dios prometió a Salomón sanar la tierra y eso implicaba entonces frutos, prosperidad, gozo, abundancia. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener en su vida frutos? Bueno, de esas cosas buenas que salen. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren estar contentos? ¿Cuántos quieren tener abundancia? Hay algunos que no. ¿No quieren estar bien en su vida? Ah, bueno, ahí sí. Amén. Gloria a Dios. Volviendo a lo que habíamos empezado este mensaje, sos una obra maestra de Dios. Pero si venís medio baqueteado, si venís medio que se te está saltando la pintura original, tenés el marco medio descuajeringado, te sentís medio que te agarró humedad, ¿no? Y te agarraron los hongos. Dios quiere en este momento ser tu restaurador. No dejes que ningún charlatán te quiera restaurar. No dejes que nadie que no sea Dios restaure tu vida. Porque Dios quiere bendecirte. Porque mediante la humillación, la búsqueda de Dios, la oración y la renuncia al pecado, vamos a restaurar esa vida que Dios quiere que tengamos plena y feliz.